Viernes 29 de mayo de 2020 y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. Y nada, un viernes más, aunque bueno, como decimos, esto de el espacio-tiempo es bastante aleatorio aquí en nuestro programa por motivos laborales. Hoy en realidad es sábado, pero bueno, estamos aquí para hablar de cine, lo de siempre. Eso es el 194, como decimos, de Cinefagia FM. Estamos emitiendo en directo en Radio Crash en el 105 de la FM en este sábado por la mañana, porque como dice Borja, por motivos laborales hay veces que variamos y nos colamos en esos espacios libres de la parrilla de Radio Crash, que pueden ser, cuando el programa no se puede hacer en directo, los viernes a las 8, pues quizás un sábado a mediodía como hoy, en el que el sol entra por la puerta de Radio Crash, o también pueden ser unos viernes a mediodía, que también hay un hueco libre. O sea, ahí vamos a ir sorprendiendo. Eso nunca lo vamos a avisar en redes, ¿eh? Eso va a ser la radio pura. Tenemos un poco de horquilla ahí para jugar con ello. Radio auténtica. Sí. Y en el 88.5 de la FM, si nos escuchas en Granada, en Radio Almaina, en esa franja que tienen para nosotros los domingos a las 6 de la tarde. Ahora que no hay fútbol, pues una buena hora, ¿no? Y cuando lo haya también, yo creo. Sí, sí, eso es buena hora para escuchar Cinefagia. Sí, en este mayo ya de 2020, fase 2 en el territorio nacional. Ya no, tu compañero de Cinefagia, Borja, ya no bromea sobre la distopia, ¿eh? No. Ya, esos niños por la calle con mascarilla, esas colas para entrar en el supermercado, ya no hacen tanta gracia, ¿eh? Sí, eso es. Esos sprays de para desinfectar los micros y esas cosas, que ya se bromea menos con eso. Ya, ¿eh? Daría para título de una película, a mí se me ocurrió, por ejemplo, Hasta que la distopia nos alcance. Sí. Podría ser un buen título, es, ¿no? Es muy buena, ¿eh? Para desarrollar. Es muy buena con la mezcla del clásico de Charlton Heston, del Soylent Green. Sí. Pues sí, así estamos y de momento vamos aguantando. Tú lo llevas bien, ¿no? Bueno, de momento bien. La verdad que cada vez más ilusionado, a ver si pasa todo esto. La ilusión post-distopia. Eso. Sí. A ver si hacemos ya más vida normal. Ya dejan ir a cines con un aforo bastante limitado, pero bueno. ¿Ya está yendo la gente al cine? No tengo noticias. Todavía la gente está un poco recelosa aún con el tema de cine. Sí, igual mientras me vas contando algo de actualidad, voy entrando en la página de los Yelmo. Vale, por ejemplo. A ver para cuándo dan cita. Bueno, pues para empezar un poco vamos a hablar de actualidad de cine español, porque bueno, Alex de la Iglesia va a estrenar una serie de películas de antología de películas de terror que se va a titular The Fear Collection. Uh-huh. Se va a estrenar en los cines y posteriormente se va a reeditar en Amazon Prime Video. Y para ello cuenta, bueno, como productor junto con su mujer, creo que su mujer, Carolina Bang. Sí. Y también va a contar con directores de la talla de Jaume Balagueró, que para mí es de los tops del cine español. Uh-huh. Al margen de que sea un director especializado en cine fantástico y de terror y de thrillers y de todas estas cosas. Carlos Cerón y Pablo Ortiz, que también como va a contar también con el guionista de confianza de Álex de la Iglesia, que es Jorge, a ver si lo digo, que es un apellido un poco complicado. Uh-huh. Guerrica Echevarría. Anda, ahí lo tienes, ¿eh? Hondo. Entonces, bueno, pues el proyecto tendrá lugar este año. Una de las, vamos, va a hacer la presentación de una de estas películas y estaremos bastante atentos. Es un compendio de películas de terror y veremos qué sale de este nuevo proyecto de Álex de la Iglesia. Pues sí, la verdad es que muy bien. Ya podríamos decir, Borja, que los directores, tanto españoles como internacionales, parece que como tienen un equipo, ¿no? Estás hablando ahora de Álex de la Iglesia, que ficha por Prime Video, ¿no? Entonces se deberán al escudo como algunos jugadores, en plan de yo todo mi trabajo lo hago para Prime Video. Tendrán ahí, serán como en plan de tendrán dos equipos, trabajarán para Prime Video, para Netflix, eso cómo será, ¿no? Pues tendrán exclusivas también. Tendremos que verlo, porque duplicidad de contrato, exclusividad. Sí. Tendrán algún tipo de exclusividad, digo yo. Y otra cosa, Borja, antes de que sigas, ¿qué pensará Álex de la Iglesia de su amigo Santiago Segura, el equidistante? Pues no lo sé. Estás al tanto, ¿no? No estoy al tanto. ¿No? Ah, ¿no estás al tanto? No, explícamelo. Otro amenábar, ¿no? Clicoa, en la línea editorial del otro día, pues resulta que a Santiago Segura no le gustan ni los fascistas ni los antifascistas. ¿Por qué? Los antifascistas dice que también son fascistas. ¿También son qué? Fascistas. Ah. El lío de Santiago Segura, ¿eh? Ya. La sospecha. El pozo de torrente que quedó ahí en su ser, ¿no? No, a ver, yo creo que... Sí. Yo creo que con una edad y con ciertas cantidades de dinero la gente se acomoda mucho, ¿no? El dinero, ¿eh? Sí. El dinero es una enfermedad, ¿eh? Sí, puede ser. Y bueno, eso dirá Antena 3 a esos concursos, ¿no? Mm. Todo se te va pegando. Entonces, bueno, veremos cómo... A ver lo que... Si vamos haciendo que... Ay. Ver la luz a Santiago Segura. Sí, no creo ya que la vea. Sí. Cuéntame más cosas, Borja. Bueno, pues... Como decimos, vuelve otra vez los alquileres y todas estas cosas. Y bueno, pues el otro día pude disfrutar de una película en alquiler, ya a modo de recomendación. Es una película que se llama Curiosa, una película francesa. Hoy vamos a hablar mucho de cine francés. Uh-huh. Y también español, cine francés y español relacionado con el cine francés incluso también. Se trata de, eso, como decimos, Curiosa, una película de Lou Genet, que bueno, cuenta un poco, es un drama de los años 1900, es una biografía de una escritora que bueno, que expresa de una manera muy... muy diferente para la época, ¿no? Su sexualidad y la libertad que tiene para disfrutar de ello. Y bueno, pues para mí se queda un poco light porque pretende ser así una especie de relato casi erótico y se queda un poco ahí en un poco a... se queda corto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que me pasa un poco como Ignatius, que tanto en el humor como yo lo extrapolo al erotismo, el fallo está en quedarse corto. No te van las medias tintas, ¿no? No. Por ejemplo, en este caso de cinta erótica, me gusta mucho más la de las películas de Lars von Trier, por ejemplo. Uh-huh. De Nymphomaniac. Sí. Y bueno, pues esta película está muy bien como relato reivindicativo de la sexualidad femenina en la época del siglo XVIII. Uh-huh. Pero eso, me queda un poco light. Una banda sonora muy muy peculiar también. No sé si te pasa que a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, en películas de época, con un tinte muy así, incluso victoriano y muy sosegado, que metan música electrónica. Sí, sí, claro. Eso me parece muy curioso y este es un recurso que utiliza aquí. Uh-huh. Y bastante con bastante buen resultado. ¿Y conseguiste alquilarla, Borja? Sí, alquilar, claro. ¿Has vuelto al videoclub? Volví. Uh-huh. ¿Qué tal la vuelta al videoclub? Bien. ¿La normalidad videoclubera? La normalidad, la nueva distopia que le alcanza también al videoclub. Oye, ¿no me metiste la película en la escaleta entonces? No, porque estoy un poco sobre la marcha. Estoy un poco así para sorprenderte. Vamos a dejarla puesta. Di el título otra vez para que la gente... Se llama Curiosa. Curiosa. Uh-huh. Bueno, va un poco en la línea también, bueno, así sobre la marcha, sobre lo que me acabas de contar, ¿no? Sobre la película Retrato de una mujer en llamas, también del último Musoc 2020, también un poco sobre la época. Uh-huh. Y la sexualidad femenina también. Si no la viste, también, ya que alquilas esta película y que seguramente la hayas hablado con Manuel, pues... también. Sí, es una... La tengo ahí apuntadísima, la tengo muy pendiente, por desgracia. Sí, sí. Bueno, ahora que hablamos de Musoc 2020, me hace mucha gracia porque yo tenía entradas de Musoc de 2020 y también tenía una especie de caja donde meter cosas relacionadas con eso. Entradas, uh-huh, recuerdos de 2020 y tal. Y fue una gran idea. Sí. Porque no vamos a poder guardar más tickets. Descártalo de 2021. Entonces. Sí, mira, estoy viendo en los Yelmo, Borja. No hay películas. No hay películas con el criterio de búsqueda seleccionado, que es ninguno. O sea que de momento no se hombre, que se pueda. A ver, es un riesgo también, porque tú date cuenta. Vacío, todo vacío. Tú date cuenta que la rentabilidad que puede tener unos cines al 30%, ¿no? De su capacidad. Entonces, sí. Yo creo que hará un poco de balanza. Uh-huh. Y mirarán los pros y los contras y bueno, hasta que no vean que es algo rentable, volvemos otra vez al poderoso caballero don dinero. Sí. Y bueno, que bueno, es entendible en este caso, ¿eh? Entendible. Suspendida temporalmente la actividad, pone la página de los cines en las carteleras. Pues tendremos que esperar un poquitín más para disfrutar del cine en las salas. Pues sí, y tenemos ganas también de ver qué se hace hablando de cines ahí en los antiguos Fresnos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, las obras que al parecer que también tienen prevista su estreno para el año que viene, ¿no? Para 2021. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro, yo lo posiciono todo en 2021, yo creo, ¿no? Sí. Sí, sí, porque al final... Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna recomendación más, algo que te vayas sacando de la manga sobre la marcha en este Cinefagia Bermutero de sábado. Sí, pues quería recomendar, el otro día vi una película en Filmín con un reparto de lujo, una película muy teatral que como puedes ver estoy buscando su nombre, sí. Se llama The Party, de una película inglesa dirigida por Sally Potter. Cuenta con Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, el fallecido Bruno Ganz, uh-huh. Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Christine Scott Thomas. Bueno, pues se trata de una película, ¿no? Que trata de, bueno, se ve gente de una alta estatus social, cultural e incluso económico. Una mujer que se dedica a la política, ¿no? Y da una fiesta en su casa con sus amigos más cercanos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues va surgiendo en la conversación diferentes aspectos que van haciendo destapar los deseos más bajos, ¿no? de los comensales. Y vamos, una película, como decimos, muy teatral, con mucho enredo, pero desde el punto de vista no cómico, sino dramático incluso. Sí. Muy bien interpretada y la verdad que con una duración nada más que 71 minutos, es una película que recomiendo muchísimo. Sí. Bueno, nominada en 2018, estoy viendo la ficha de Film Affinity a película europea en los premios Goya y luego en Berlín y en Reino Unido también, nominación a Clarkson como secundaria, uh-huh. Y largometraje concurso en Berlín, ni más ni menos. Sí, o sea, sí, la verdad que sí, bueno, llama la atención la duración, ¿eh? Sí, tiene mucho reconocimiento. Yo una es una película que desconocía, pese a eso, su dirección y su elenco de actores y actrices, pues es totalmente disfrutable. Sí, sí, una película eso para un día como estos, ¿no? Por ejemplo, ahí para hacer un consumo rápido. Y mira, estoy viendo ahora mismo el cartel de Curiosa, Borja, y precisamente también era una de las que casi entran en la sección este año de Musoc, porque bueno, el cartel es muy recordable, ¿no? Mira, por ejemplo, hablando de la película que os recomendaba antes, la de The Party, recuerdo un poco, no sé si viste una película de Roman Polanski que se llama Un dios salvaje, que trata de un niño que entra en conflicto con otro niño, entonces los padres se juntan y tienen también sus conflictos por culpa de los hijos. Bueno, una película también de enredos del tono teatral, ¿sí? que se asemeja mucho a esta de Party. Y bueno, si os gustó la película de Polanski, pues esta también la vais a disfrutar. Pues sí. Pues nada, apuntamos películas, Borja. Apuntamos recomendaciones en este inicio de Cinefagia, que como siempre viene cargado de recomendaciones. Esta vez todo películas y no hemos hablado de ninguna serie. No. Te dejaste las series, ¿no? Yo serie últimamente estoy viendo poco, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Se estrenó Snowpiercer, que es en la versión de en serie de la película de Bong Joon-ho, el director de Parásitos, ¿sí? Con Jennifer Connelly. Pero se estrena un capítulo cada semana, me parece, pero no está consiguiendo todo el éxito, al menos el episodio piloto, ajá, no consiguió el éxito que logró la cinta del surcoreano. Ajá. Pues nada, habrá que echarle un ojo. Yo estoy en ese momento también en el que acabas una serie y entonces ya te cuesta como volver a encontrar la nueva. Sobre todo si una serie es muy buena y te dejó pues un buen pozo también, pues es en plan de ¿y ahora qué veo? Ya, sí, sí, es verdad. Que lo comparas con la anterior, ¿no? Claro, hasta volver otra vez a encontrar la serie que te llama la atención. El otro día sí que es verdad que, por ejemplo, pusimos uno de los capítulos de la serie esta de... Ahí lo diré. El protagonista del Hobbit, de Martin Freeman, sí. Tiene una serie en HBO en la que hace con su mujer el papel de un padre que tiene dos hijos que, bueno, le hacen la vida imposible. Y la verdad es que yo no sé si es porque estaba muy bien hecha o porque igual no nos pilló el tema, por eso que estamos hablando ahora del tema de cambiar de series. Bendita paciencia es en HBO, que nos costó porque es que esos niños daban mucho la lata, ¿eh? Sí. No dejaban dormir y entonces fue un poco desasosegante. Y estamos en ese trance también de, tú no sé si cuál es tu opinión, como con los libros también, ¿no? Porque yo soy de empezar un libro y aunque cueste, acabarlo. la serie, a los dos capítulos, ¿la dejas? ¿Te da un poco de resquemor o te da igual? Yo antes me daba resquemor y tal, pero es que ahora ya me da un poco igual. Y eso es un poco... En la época del superconsumo, ¿no? Eso también es que es parte de eso, del consumo. De uh-huh. Es como volviendo un poco a nuestro referente ideológico-cultural, Ignatius. eso de comprar libros y no leerlos, por ejemplo. Sí. Tiene un nombre en japonés que él, o en chino que él nombra a menudo. Sí. Y pasa también con las series y con todo, con toda cultura. Incluso a mí últimamente con el cine, bueno, con el cine sí que me, no sé, me obligo un poco, ¿no? A si algo que no me gusta de un principio, darle otra oportunidad. Sí. Pero series que, claro, tú imagínate, son muchas horas de estar ahí, claro. Bueno, es que fustigándote, ¿no? Para que eso es, a raíz de lo que estás diciendo, hablas de una película que, por ejemplo, como mucho, te llevará una hora y media, dos horas, sí. Bueno. No es que nuestro tiempo sea, no vamos a ser ahora, yo qué sé, presidentes del gobierno, ¿no? En plan de tenéis unos horarios y son súper importantes, tal, no sé qué, pero bueno, hay veces que te da rabia usar mal el tiempo. Y con una serie, claro, no es una hora y media. Puede ser una temporada, dos temporadas. Eso lo decía Jesús Palacios hace un par de fix, que decía que en las series ni se metía. O sea, no se atrevía a meterse en las series por el tiempo que le podría llevar. Claro, o sea, esa gente, claro. Esas decisiones las está tomando la gente también. De no me meto en las series, que me pierdo y dejo de ver películas y leer libros, que es el enfoque ahora mismo, por ejemplo, de gente como Jesús Palacios y que le hace feliz, ¿no? Claro, es que ahora el abanico es tan amplio que abarcarlo todo es realmente imposible. Incluso podemos acuñar un término también a esa ansiedad que provoca el tener tanto por ver y tanto por leer y tanto por descubrir, sí. que te abruma a ti mismo. Te abruma, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poquitín como esto que hablamos de que se expandía, ¿no? ¿Cómo era la palabra? Sí, procrastinar también mucho. No, sí. Eso es el laiqueísmo. Sí. Bueno, eso mismo, que hay mucho material. El otro día, ya para acabar, Borja, yo veía lo que hacemos en las sombras, uh-huh. Película de este últimamente afamado Taika Waititi, era, me parece, ¿no? Sí. Uh-huh. Fichado recientemente por... Que además también protagoniza. Exactamente, protagoniza. Muy simpática, me recordó mucho a Extraordinary, la película que también vimos en el Fix, precisamente de Jesús Palacios. Y la verdad es que una serie muy una película muy disfrutona, muy simpática, que se pudo ver en Sitges también. Y en este caso se pasó una serie, y yo la estaba viendo con Sofi, y fue en plan de nada. Pero fijo que la serie, los americanos se están aprovechando y están sacando ahí partido. No, resulta que el propio Waititi está metido en la serie y que tiene muy buenas críticas. Sí, sí, o sea, por ejemplo, ahora estaba recordando que esa serie sí que igual hay que meterse con ella. Yo vi un par de capítulos, de verdad que está muy bien. Sigue un poco la línea, sí, continuista de lo que es la película, ¿no? Haciendo un poco, cogiendo todos esos tópicos del cine y de, sí, libros de vampiros y los llevan a la actualidad, y como en formato de documental y de fase documental. Hace una comedia pues totalmente hilarante. Sería como, por ejemplo, para que la gente se ponga en situación, año 2020, actualidad, o 2018, 2019, lo que sea, en los tiempos de ahora, pero gente que es antigua, ¿no? O sea, vampiros. Sí. Gente de otra época. Vampiros, zombies, pues que tienen que vivir a día de hoy, ¿no? Sería ser gracioso. Mira, el otro día estaba escuchando, y precisamente hoy la banda sonora que va a acompañar este programa va a ser un poco en homenaje a Enrique y ese bacanal. Una canción que puso en su programa, que era Mi novia es un zombie, que todo el mundo piensa que Mi novio es un zombie, es una canción de Alaska, pero es una canción de los vegetales. Y entonces me recordó un poco a esta película serie de Lo que hacemos en las sombras, porque narra cómo pues su novia es un zombie, uh-huh. Le gusta sus tres dientes amarillos. Sus dientes amarillos, solo tiene tres, sus ojos vidriosos, su piel entre verde y transparente, uh-huh. Y sería como un poco eso, ¿no? Sería esa serie, ¿no? Pues nada, Borja. Bueno, hasta aquí la actualidad, ¿no? Seguimos con... Sí, yo te decía, estaba ahora seleccionando lo que te decía de la banda sonora, y yo no sé si tú te recuerdas algún tema de... Vamos a poner, yo no sabía ni que había, ¿eh? Resulta que Parálisis Permanente tiene un documental, ¿no? No sé si es una especie de biopic de 2016, y bueno, vamos a poner banda sonora con temas de Parálisis Permanente, como decíamos, en homenaje al gran Enrique y su bacanal. Así que si quieres, bueno, empezaremos con el mítico, ¿no? Con autosuficiencia, ¿te parece? Autosuficiencia, vale. Pues le damos autosuficiencia y luego si quieres, selecciona tú un par de ellos o siete más. No, siete no. Vale. Tres o cuatro y ya continuamos aquí en Cinefagia. En este 194, en este último programa de mayo ya, Borja. Uh-huh. Es lo que nos queda, ¿eh? A ver si me respeta el aparato. Parece que la publicidad es... Da muchos problemas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Es distópica, ¿eh? La publicidad, ¿eh? Pero también nos alcanza, sí. Nos alcanza, nos alcanza. Pero allá va, allá va. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Teniendo unos problemillas informáticos y están haciendo que aquí las ventanas se ralenticen. Si le reses de la tenemos la culpa al Windows. Sí. Tuvieron conocimiento al ver entrar un rapaz, al ver entrar un rapaz, llorarán de sentimiento. Al reses de la cárcel. No me vengas a llorar, si no me quites les penes, si no me quites les penes, no me les vengas a dar. Ah, ah, ah. Tanto yo preso una cárcel, un entierro vi pasar. Y era la prove mi madre, y era la prove mi madre, que la viven enterrar. No la acompañaba nadie, nada más que el triste cochero. Bueno, pues aquí escuchábamos a Nacho Vegas como a modo de introducción para nuestro clásico no tan popular de hoy. Que yo, no tiene nada que ver con la película en realidad, o sí. Vaya mix que acabas de crear, ¿eh? Sí, ¿no? Mira que nos gusta a nosotros integrar, pero de repente para introducir un clásico no tan popular, francés de los 60, pues un tema de Nacho Vegas, tocado en directo en Gijón, en el programa de la 2 de Ariel Roth, y yo creo que sí pega, Borja. Sí. Y hace una mezcla muy buena. Y además, bueno, tiene ese punto nostálgico melancólico, que eso, que sirve perfectamente para presentar la película que traemos hoy en nuestro clásico, que se trata de Le Trou, La Evasión. Exactamente. Como decimos, es una película como de 1960, dirigida por Jacques Becker, una recomendación de nuestro compañero Gonzalo y también de Josín, como no, que bueno, nos dijeron que la viésemos sin leer mucho sobre ella, porque tiene ciertos pasajes que son curiosos y además, bueno, no sé hasta dónde leer, ¿no? Pero sí, un final sorprendente. Bueno, una de las cosas buenas que tiene hacer radio en Radio Crash es que mucha gente que nos rodea nos va haciendo propuestas. También, por ejemplo, hablamos con Enrique, que estábamos hablando de las canciones que van a acompañar hoy Cinefagia, que también le pasaba lo mismo, ¿no? Que vas descubriendo, en nuestro caso, películas, autores, autoras, directores, directoras, y en su caso, temas musicales. Y la verdad es que lo que dices tú, ¿no? Surge una película desconocida, nos la trasladan, la vemos y flipamos. Bueno, José nos puso un poco en plan de, no, Becker, ¿no conocéis nada de Becker? Claro, pensábamos ya Gustavo Adolfo, Boris. Sí. Es un director bastante influyente. Murió, desgraciadamente, en el mismo año que presentó esta película, en 1960, a la edad de 53 años, pero bueno, tiene una carrera previa muy, muy, muy interesante. Como decimos, esta película es un drama carcelario. Ya nos presenta directamente en la prisión. Eso provoca un efecto en el espectador como si fuera parte del reparto, ¿no? Como si fuera parte de ese grupo de presidiarios. Hay un presidiario nuevo que llega a una celda nueva, ¿no? Y es acogido por los demás compañeros. Y vemos un poco eso, la solidaridad, ¿no? No sabemos mucho acerca de los presos, por qué están allí, a excepción de este joven nuevo integrante del grupo. Y bueno, como todo el mundo que está en la cárcel, son esas ansias de libertad, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a planear o llevar a cabo algo que tenían planeado, que era, pues como no, una fuga. La manera de rodar que tiene aquí Jax Becker es muy particular, ¿no? Porque, como decimos, hace que sea todo muy, muy realista, muy purista, con un ritmo bastante pausado, pero no hace para nada que sea pausado, no quiere decir que sea aburrido, ni mucho menos, porque siempre que enseña una escena ocurre algo, ¿no? Y es cierto es que puede resultar también curioso que muchas de las escenas son planos fijos de gente, pues yo qué sé, cavando, pero eso te provoca un desasosiego, una ansiedad, un temor a que les pillen, que bueno, como recurso de Jax Becker, pues funciona tremendamente bien. Sí, el otro día, hablando sobre la película también, nos dimos cuenta, Borja, por ejemplo, estás hablando de desasosiego, y a mí también, en estos tiempos que hay ahora, que es todo conflicto, ¿no? Casi siempre que se trata un tema, pues siempre, casi siempre se entra al debate. En esta película a mí me encantó sobre todo, bueno, en general toda, pero sobre todo el compañerismo que había entre, sobre todo, los cuatro de la celda antes de que llegara ese quinto elemento. Siempre había una comparación entre ellos, había con mucho cariño, no había discusión, había una persona de referencia que era la que sabía cómo había que escapar y cómo hacer las cosas, y todo el mundo iba a fuego con él. De hecho, hay una escena en la que, como dices tú, hay un plano fijo del inicio de cómo se cava el agujero, y ahí están los cuatro cavando el agujero y empiezan a llegar ahí manos. O sea, nadie le dice a nadie, ven a echarme un cable. Sí. No, ahí se están cavando. Cuando uno cansa, entra el otro al relevo, los cubos empiezan a desalojar tierra de allí. Y es en plan de, joder, qué gente maja esta, ¿no? Sí. Es que ese eso que estás comentando hace que empatices directamente con los presos y que quieras que consigan su cometido, ¿no? Lo que está intentando hacer. Además, más que verlos como presos, como gente que haya cometido un delito, los ves más bien como compañeros, como una empresa, ¿no? Una especie de compañeros de trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso el director no se centra en lo que les llevó a esa situación, pero sí que, no sé, sí que hace que te centres en la actualidad, ¿no? En el momento. Por eso es tan importante y genera esa empatía con los propios presos. Sí, vamos a escuchar el tráiler, luego nos cuentas alguna cosa más sobre la película y algunas referencias que has escuchado, algunas interpretaciones sobre este gran clásico francés, Le Tru. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947. à la prison de la Santé. Nous, on va s'évader, mon vieux. D'ici ? D'ici même. Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Oui. Ouais, je comprends, mais d'après toi, où se trouve la descente du coup ? Mais il la surveille, regarde. J'ai jamais éprouvé ça. C'est la première fois de ma vie que je me sens bien dans ma vie. Ouais, qu'est-ce que vous nous voulez ? Raconte-nous ce qui s'est passé. Raconte ! Mais quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Gaspard ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, regarde ! Como me gusta el logo para ser de 1960, Borja, ¿eh? ¿El qué, perdón? El logotipo de Le Trou. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy bien. Pues nada, ahí escuchábamos en francés, sí. Que es, por cierto, bastante entendible la película, con y sin subtítulos. Y que, bueno, veíamos ahí precisamente esa escena en la que veíamos el martillo, ¿no? Los presos aprovechan una obra cercana para hacer ese agujero en su celda. De hecho, hablando un poco del doblaje y todo esto, nuestros compañeros, tanto Gonzalo como Josín, nos recomendaron verla en versión original subtitulada, uh-huh. Porque cierto es que la versión que llegó aquí de doblada venía con un poco con el doblaje un poco edulcorado, un poco... Sí, un poco extraño el doblaje, sí. Yo la sí, vi porque como era un lenguaje como muy muy técnico, muy, sí. muy educado de todo el mundo, y quizás se pierda un poco de la esencia de bajos fondos, ¿no? Por eso, no sé, es una sensación extraña. Incluso hay partes que no están dobladas, que debe ser que se añadieron al montaje de la sí, versión sí. española a posteriori. Y entonces, bueno, recomendamos verla en versión original. Sí, es verdad. Por eso yo la vi a cachos. Yo no sé si lo estabais hablando, pero no me di cuenta. Y sí que es verdad que de repente pues llevé como la sorpresa, ¿no? De ver ahí que se paraba y no había doblaje. Y luego fue en plan de, bueno, pues que se acabe en francés. No pasa nada. Uh-huh. ¿Qué interpretaciones sí. o conclusiones nos trae sobre este clásico no tan popular? Habría que preguntarle a los míticos, ¿no? Si esto es no popular o si es verdad que en muchas generaciones es un auténtico clásico popularísimo, vamos. A ver, es cierto que en el cine carcelario posterior tuvo gran influencia, ya sea en Fuga de Alcatraz o incluso La Gran Evasión. Incluso yo diría que también en Cadena Perpetua, ¿no? Porque, a ver, es cierto que las películas carcelarias siempre suelen cumplir un patrón o un cometido, ¿no? Que es intentar pues la fuga, ¿no? Claro. De ese sitio, por las ansias de libertad. Uh-huh. Y eso, tiene un cine bastante deudor de este film. Y sobre todo eso, por el estilo que tiene, por la manera de llevar a cabo ese intento de escape, como todo muy organizado. Hay alguna referencia, yo creo que de eso, en Cadena Perpetua, con el tema de la arena. A mí me recordó, no podía, igual es porque es una película que tengo como de cabecera, pero no dejaba de pensar en ello, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Aunque bueno, es diferente. Esto es más centrado en la propia fuga. Sí. Los actores son actores, muchos de ellos son noveles, uh-huh. son personajes reales. La historia está basada en una fuga real o un intento de fuga real, uh-huh. no se sabe, que tuvo lugar en 1947 en Francia. Uh-huh. Y bueno, pues. Bueno, de hecho, el que es como el especialista es personaje real. Sí, eso nos comentaba nuestro compañero Gonzalo, que es el que sale al principio de la película y al principio del trailer también, que escuchábamos decir esto ocurrió, sí, George Vickers va a narrar lo que ocurrió en la cárcel. Bueno, la verdad es que todo lo que dices totalmente de acuerdo, pero además una película en este caso larga, pero que se te pasa súper rápido y que luego tiene un final. Yo cuando la vi, además desconociéndola como la desconocía, pues para mí casi pasa la historia como uno de los finales más, no sé si decir aterrador, impactante, sí, te da un vuelco. O tan bien hecho. Te da un vuelco. Es que te da. Sí, sí, sí. Te da un vuelco. No, no vamos a decir nada. Para no, no lo vamos a decir porque en este caso, joder, aunque sea una película que ya se podría decir que ha pasado, ¿no?, la época del post-spoiler, ¿no? En sí, plan de, bueno, ya es momento de saberlo, que es una película que tiene 60 años. Pero vamos a respetarlo porque merece la pena encontrarse con ese impactante final, ¿no? Sí, uh-huh. Es a mí me agradecí mucho que Gonzalo nos contara qué pasaba, porque agradecí, sí, sorprenderme por mí mismo. Uh-huh. Hablar un poco así como para cerrar la filmografía del director. Sí, eso te iba a decir, porque José nos decía que por lo menos había que haber visto 5 películas de Becker. Sí, sí, sí, sí. Además, decía, bueno, es mal que conocemos a José, ¿eh? Pero era en plan, sí, de sí, tranquilo. Sí, sí. Gran cinéfago. Como decimos, falleció desgraciadamente eso en febrero del 1960. Es que es su última película, Letru. Es su última película, sí, con 53. Uh-huh. De hecho, su hijo Jan Becker, uh-huh, que también tuvo varias películas bastante importantes, como por ejemplo La fortuna de vivir del 98, pues tuvo que completarla, ¿no? Tuvo que completar ciertos aspectos del montaje, de la postproducción. El pues, hijo, ¿eh? Sí, su hijo. Uh-huh. Jacques Becker tuvo bastante amistad con Jean Renoir. Uh-huh. Entonces, bueno, las primeras películas es que claro, en Europa estalló la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, y creó un antes y un después. Entonces, le pilló justo en el medio, claro. Incluso fue criticado muchas veces y fue testigo y rodó muchos como tenía cintas y tal, le hizo bastantes cosas respecto a la época de la ocupación nazi. Uh-huh. Y nada, después una filmografía, pese a su corta edad, bastante bastante importante, ¿no? Por ejemplo, una de sus películas más importantes es París bajos fondos, otra, por ejemplo, No toquéis la pasta, también las aventuras de Arsène Lupin, este ladrón de guante blanco tan conocido. Fue llevado a la televisión a través de la animación. También. Uh-huh. Entre otras cosas, hay muchas versiones de, uh-huh, de las aventuras de Lupin. Y bueno, como decimos, una vida bastante corta, una filmografía también corta, pero muy, uh-huh, muy, muy importante. Por ejemplo, otra película de referencias del 47, Se escapó de la suerte. Y después, uh-huh, previo a la Segunda Guerra Mundial, tiene, por ejemplo, La vida es nuestra. Uh-huh. También con dirige junto con Renoir. Uh-huh. Y bueno, pues En el fondo, Josín tenía razón también, porque por ejemplo, una vez revisada la filmografía, yo me encontré con títulos que seguramente haya visto en alguna ocasión por televisión, y en este caso, Alibaba y los 40 ladrones, este clásico que también llevó a la pantalla de Jacques Becker, una película que fijo que todos, sí, los que tenemos ya un poco de edad hemos visto en televisión, y también Los amantes del Montparnasse, la película del 58 también. No sé, igual me estoy lanzando un poco a la piscina, pero esas dos películas yo creo que sí se han pasado bastante en televisión. Uh-huh. Sí, sí. Me suena mucho. O sea que al final sí que tenía razón Josín en que igual mucha gente había visto, no cinco igual, pero tres o cuatro películas de Becker sí que las había visto. Y bueno, pues para la tele, era tele. Esta Evasión, yo diría que es una película de cine, aparte de carcelario, es una película de aventuras. Uh-huh. Es una auténtica película de aventuras. Uh-huh. Como pueden ser todas las de carcelarias, ¿no? Pero muy divertida, muy, muy, muy. Sí, es divertida. Sí. No sé, es muy buena. Muy buena, uh-huh, mucho. Pues nada, ahí dejamos ese clásico no tan popular. Eso es. Le Trou, esa película francesa que hoy nos acompañaba en este Cinefagia, que no se tiene que asustar la gente, ¿eh? No. O sea, no, de repente no nos hemos vuelto gafapastiles de cine francés de los 60. No, este de repente nos vamos para el otro lado. Esto en un momento. Divertidísimo. En un momento cambia y por eso es Cinefagia. Vamos a irnos a la cara B, Borja. Seguimos. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, 88.5 si estás en Radio Almaina. ¿Algún compañero de la radio ha quedado asustado ahora a escuchar Parálisis Permanente? Sí. O sea, que esos compis de Radio Crash que están sintonizando y que de repente igual estaban esperando escuchar otra cosa y han aparecido cosas que le sonaban y dicen, anda, ahí está esta gente. Así que nada, escuchamos esos últimos compases de ese tema de Nacho Vegas que está muy bien. Mira, y me estaba recordando mucho a lo que decía también David Bravo sobre todo por lo que es ingresar en la cárcel, ¿no? Cuando el tema de lo de la, ¿cómo se llama esta? La ley de, la SGAE, que la gente quería meter a la cárcel a la gente tal, y él recordaba muy mucho, dice, es que meter a la cárcel a la gente es lo de los barrotes. Lo de las pastillas de jabón en el baño, decía él, ¿no? O sea, no es ninguna broma, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos ese tema de Nacho Vegas y ese clásico que es Le Tru. Volvemos ahora mismo con la cara B. Le reyes de la cárcel tuvieren conocimiento, cara B. Bueno, Borja, pues escuchábamos otro tema de Parálisis Permanente que pegaba muy bien con esta melodía del tema de Goblin, de Suspiria, para entrar en esta cara B. El tema de Parálisis Permanente era Quiero ser una santa, quería tener ahí estigmas y demás movidas. Y pasamos a la cara B, también nos ponemos en los 80, ¿no? Y nos vamos nada más y nada menos que en esta cara B hoy al año 83, España. Año 83. Venimos de pasar varios años con una represión franquista y luego pues un adaptamiento, ¿no? Y en este momento se pone al mando de la Dirección General de Cinematografía a nada menos que Pilar Miró, que había sido una autora bastante, habían cortado bastante las alas durante el franquismo. Y ahora pues se instaura esa ley Miró, en la que nosotros hablábamos al principio del programa, que no sabemos un poco cómo posicionarnos. Vamos a defender, en este caso, no tiene nada que ver con la equidistancia de Santiago Segura, sino con cómo habría, qué habría pasado de aplicarse de otra manera esta ley Miró, y intentar pues explicar un poco lo que pasó, ¿no? Al aplicarse esto, y que bueno, tiene varias vertientes, ¿no? Sí, este debate que tenemos hoy aquí en la cara B surge a raíz del visionado de un documental que se llama Sesión Salvaje, que habla un poco de la de la época del destape, la época del fantaterror, hace un poco de batiburrillo ahí de los géneros más importantes del cine español, ¿no? Uh-huh. Como decimos, después de la muerte de Franco, pues hubo una especie de revolución, ¿no? Que quisieron todo lo que no se podía hacer, pues lo metieron todo de golpe. Claro. Entonces, bueno, en este... Las prisas son malas, eso es un poco como lo de la fase 2, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, en este documental de Paco Limón y Julio César Sánchez cuenta con varios protagonistas que vivieron en sus propias carnes la desaparición de un cine de estape, pero también el resurgimiento de un cine quizá con más proyección internacional, uh-huh, más culto entre comillas, con diferente tipo de financiación, y parte de esa culpa o parte de ese éxito o desgracia lo tuvo Pilar Miró con la ley Miró. Sí, bueno, tenía mucho que ver con el tema de las subvenciones, que llevaba sin cambiar desde principios de los 60. Uh-huh. Nosotros hemos acudido, como no puede ser de otra manera, a nuestra pequeña Biblia en la que se ha convertido este Sojostro no es un mueble de Ikea, de Javier Boltaña, al que tuvimos la suerte de escuchar aquí en Cinefagia una vez, intercambiar opiniones sobre el libro, y sí que efectivamente dedica una parte, y en aquella época, entonces, cuando se nombra Pilar Miró, la intención era muy buena, pero como bien estabas diciendo, Borja, pues supuso un mazazo para el cine español, porque, claro, estaba la gente queriendo entrar aquí en España en ese cine de calité, ¿no?, de Europa, ¿no?, y ponernos un poco a la altura, y el problema es que, claro, se pasaba a subvencionar solo, en el libro lo pone muy bien, proyectos de calidad en cursiva, que podríamos poner entre comillas, y los evaluaban un comité de expertos, también entre comillas, en cursiva pone el libro, como en plan de qué es lo que tiene calidad, quién es ese comité de expertos, y yo creo que hay un poquitín radical problema, porque ahí en el momento que se ejecuta esto, entonces entran ya los intereses, ¿no? Conflicto de intereses, ¿no? Es una especie de despotismo ilustrado llevado a la cultura, ¿no? Porque yo digo lo que está bien y lo que no está bien. Por eso, claro. Bueno, es cierto que había muchas películas incluso los propios protagonistas de esta época reconocen que no eran muy muy buenas, claro, pero sí que para gente nostálgica como somos nosotros, pues tiene su valor también cultural, sí, y son muchas de ellas muy divertidas. El problema de esto es que quería hacer un cine más a la francesa, mirarse al espejo de Francia con un cine más culto, entre comillas, o experimental, o progresivo, y quizá... Pero esto hizo también que mucho espectador típico español, que veía, le gustaban mucho las películas típicas de estape, de fantaterror, de todo esto, uh-huh, pues dejara de ir al cine, ¿no? Claro, ahí hay un problema, por ejemplo, y es que en esa carrera, porque yo entiendo entonces que el destape tendría como una especie de final justo en esta época, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay un problema. Escuchamos una vez en El Perro Imposible a la actriz, pues bueno, esas películas del destape que habían hecho sufrir sobre todo mucho pues al colectivo femenino, porque bueno, una manera de ningunearlas, de utilizarlas de una manera muy cutre, pero también sí que es verdad que había otro tipo de películas en las que quizás también había algo de desnudo, casi siempre, sobre todo femenino, pero que no eran de propio destape y no iban enfocadas a eso, sino simplemente, pues estamos hablando pues de míticos, de clásicos del Perro Imposible, ni más ni menos también, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, en este... Que tampoco eran películas de calidad igual, eran películas disfrutonas de serie B y serie Z, igual, ¿no? De ver por ver, sí. Muy, pasa mucho muy de también terror por, también. Por ejemplo, en el cine de Exploitation también en italiano, ya un poco al margen del western, uh-huh, las películas de Jaimito, recuerdo también, ¿no? Y eran todos así, bueno, enseñar por enseñar, que bueno. Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poco a Pilar Miró, eso quizá es un poco, no sé si incongruente, porque volviendo un poco al cine exploitation. Pilar Miró dirigió una de las películas exploitation más importantes para el cine español, que es El crimen de Cuenca. Sí, es verdad. Porque, bueno, es una película con un calado social y político muy importante, una película del 79. Querían incluso meterla presa por tema de desacato a la autoridad o algo así, ¿no? Sí, de difamación. Claro. Y además con unas imágenes gore que a todo el mundo pone en la piel de gallina, ¿no? Esa escena que todos recordamos, todos que vimos esa película del guardia civil arrancando las uñas al sospechoso. Oy. Es tremendo. Es una, uh-huh. Y es un claro ejemplo de cine exploitation español de los, sí, de los, sí, 70. Es un poco revelarse un poco al cine que ella la encumbró, ¿no? Mira, con un ejemplo de esto que estamos hablando, vamos a especificar muy bien, que viene en el libro. Claro, como el comité de expertos estaba formado por gente de cine, pues enseguida se empezaron a crear, pues bueno, esos lobbies que luego al final siempre van ahí fagocitándolo todo. Y en este caso, por ejemplo, había gente que no podía financiar sus proyectos y otra gente que de repente, pues como tenía el beneplácito, los contactos y las amistades, pues encontraba que la película ya tenía superávit sin llegar a ser rodada. Y en este caso, Tasio de Morcho de Armendáriz del 86, y con la producción de Elías Querejeta, pues unos grandes del cine español, no cabe duda, pero es que tenían un presupuesto de 100 millones, 50 del Estado, 30 de Televisión Española y 25 del Gobierno Vasco, y es que antes de rodar ya habían ganado 5 kilos. Uh-huh. Eso no es normal, claro. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podía pasar con gente que, por ejemplo, quería hacer una película, pero, claro, ¿y tú quién eres para hacer esta película? Entonces, esas son las dos vertientes de la ley Miró, ¿no? Y lo que fue polémica. Sí, también, bueno, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, hay numerosos títulos y numerosos cineastas en ciernes, ¿no? Como por ejemplo Álex de la Iglesia con su Acción Mutante, uh-huh, que y luego su posterior El Día de la Bestia, que hicieron que el cine español fuese cogiendo bastante fama a nivel internacional. Bueno, también hay un pequeño resurgimiento del fantaterror, ¿no? Pero ya, claro, bueno, no es como lo que hubo en aquella época. Y sí que, por una parte, logró que el cine español tuviera cierta calidad y cierta proyección internacional. Por ejemplo, Los Armantes del Círculo Polar, recuerdo. Claro. Bueno, y otras producciones. Pero a su vez también pierde un poco de la esencia esa de para quizá un poco con la visión un poco nostálgica de ese cine un poco más despreocupado que se hacía que de una calidad no tan buena como el cine que se hizo a posteriori, pero bueno, también un cine bastante bastante válido. O sea, aquí está claro que estamos haciendo una menábar, ¿eh? Porque sí, no nos queremos mojar ni para uno ni para otro, pero en este caso no estamos hablando de fachas ni racistas. Sí, sí. Estamos hablando de los designios del cine, ¿no? Y sí, las ayudas y el por qué gente tenía acceso pues a hacer, realizar una gran película. Estoy leyendo también el libro, por ejemplo, querían también hacer como superproducciones. Claro, está claro que el franquismo hizo que siempre fuéramos a remolque y sí, fijarnos en el cine francés. Una película de Carlos Saura, ¿no? Por ahí, que fue un... Exactamente, querer hacer una superproducción, sí, de Hollywood, y claro, es que no teníamos una base, no teníamos ahí una base sólida, no teníamos un fútbol base, ¿no? Podríamos hacer una cantera. Y entonces le dieron nada más ni nada menos que 400 millones a Carlos Saura para hacer El Dorado, y luego resulta que Carlos Saura se encontró allí pues con un producto que igual se vio un poco sobrepasado, entonces tampoco supo muy bien qué hacer. 2 horas y media de peli, que es un poco lenta, yo la verdad es que no la he visto, pero es lo que nos dice aquí Javier Boltaño en su película. Y bueno, otro ejemplo de lo que pasó, ¿no? De repente 400 millones, ni más ni menos, en una cinta de 2 horas y media. Es un mojón. Sí, pues sí. Pero bueno, luego, como decimos, hubo una generación ahí en los 90 de directores y de ejemplos, uh-huh, que vamos, con unas películas de cierta calidad, ¿no? Claro. Y luego, de Almodóvar incluso. Claro, esto hizo... tan personal. Esto hizo que al final pues hubiera menos películas y la taquilla, de repente, las películas que se estrenaban en el cine pasaban de ser de un 22% de películas de títulos españoles a un 7%. Y eso hizo también pues que la gente empezara a decir pues que la españolada, ¿no? Como siempre refiriéndola también pues ese cine de destape, ese cine antiguo. Y es que no, es que había más cine aparte del de destape, aparte, sí, de eso que dices tú del underground y el fantaterror y todo eso. Había más cosas. Hay una frase que dice, joder, es la frase esa típica, ¿no? Es una película española, joder, y está bien. Y está todo, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo siguen diciendo ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, eso, no sé si gracias a la ley Miró o, bueno, a la gente que nos fue gobernando y fue cambiando este tipo de leyes, pues ha quedado instaurado. Ha quedado en la gente, que incluso sabe que ha visto una película española y la ha disfrutado, pero que siempre tiene la coletilla que decir, ¿no? Sí. O sea, a pesar de ser española. Pero bueno, así es el cine español, Borja. Esto es historia, ¿no? Uh-huh. Esta cara B se vuelve también un poco histórica, ¿no? Sí, está también, concostrinando la cara B. No sé qué película, La niña de mis ojos me parece que es, que hace una especie de producción ahí también internacional y eso. Uh-huh. Tiene una frase que la cogen como cuña en Sucedió una noche, que dice pero no sé qué, españoladas, ¿y qué quieres? ¿Americanadas? ¿Rusadas? Tal, no sé qué. Claro, claro, claro. Sí, siempre como referencia, como crítica. Sí, sí, siempre. Del propio sistema también. Sí. Siempre con la etiqueta. Pues nada, Borja, 5 minutos ya para el final de este Cinefagia hoy. Un tema que da para mucho, la verdad. Esto sí que se podría hacer un comité de expertos, un comité de sabios de estos que le gusta hacer a nuestros compis de Radio Crash. Porque bueno, tiene mucho Intríngulis. Recomendamos muchísimo leer tanto todo el libro, pero esa parte que aunque sea muy pequeña del libro, que son 4 o 5 páginas dedicadas a Dalí Miró y a ese cine español en construcción después del franquismo, pues lo resume muy bien Javier Boltaña, además dando muchos títulos, con lo cual tú también te puedes hacer una idea, porque a la vez que estás repasando esa historia puedes ver películas que van surgiendo con los años en orden cronológico y te vas dando cuenta un poco de la evolución del cine español. Así que nada, Borja, yo me guardo el libro y te lo cedo para que me lo cuides. Vale. Bien. Plastifícamelo, vete a la librería y ponle ahí el plástico, lo cuidaré. Como a los niños. Y vamos acá a cambiar de tema, vamos a cerrar ya este Cinefagia. Esta vez no vamos a tener doblaje. La verdad es que como nos hemos ido un poco también de largo, sí. Parecía que íbamos a empezar cortos y al final, mira, una hora en un pispás. Nos vinimos arriba, sí. Vamos a poner otro tema de Parálisis Permanente, que en este caso es Unidos. También a raíz de nuestra cara B hoy histórica con esa Ley Miró, pues haciéndonos un poco como si fuera una situación de aquella época, si no hubiera sido eso, ¿no? Por ejemplo, poder haber ido a ver al cine una película así, un fantaterror, una película cutre, claro, no era, no era pulcra, no estaba financiada para ser ahí súper espectacular y tener mucha calidad, pero es que igual eran 80 minutos disfrutones de algo así, que tampoco tenía nada más, ninguna aspiración más que entretener. Pues al final, estamos hablando de lo que hablamos muchas veces en Cinefagia, que es la deselitización del cine, ¿no? Nosotros nos gusta una buena película, un buen guion, una buena fotografía, pero de repente pues también puedes disfrutar con algo que igual es un poco cutre, que no sé, también, otra vez Ignatius, qué además, cutre, ¿no? Sí, además, por ejemplo, mira, ir al cine en esa época, una película, pues tendría que ser muy guay, la sí, verdad. Y sesiones continuas y tal. Exactamente, ¿no? Doble sesiones de películas, tal, sería la hostia, vamos. Pasa mucho, mira, por ejemplo, Mariano Ozores, este actor y cómico, pues bueno, las pelis de Ozores fueron muy famosas también en el destape. Uh-huh. Y hacía una cosa muy muy muy curiosa, ¿no? Que no se hizo por su dificultad, y que cogía un tema de actualidad. Uh-huh. Y en el mismo año se acabó una película referente a ese tema. Se legalizó, sí, ¿no? Se legalizó el juego. Sí. Pues venga, los vingueros. Que vienen los socialistas. Vienen socialistas. Sí. Eso. Pues bueno, eso es una cosa muy difícil de hacer, pero bueno, tenía una inventiva, una manera de rodar muy especial, muy particular. Claro. Y bueno, tiene su uh-huh. Yo creo que, mira, deberíamos hacer un especial de Ozores y traer aquí a José Fernández Ribeiro uh-huh. para que nos cuente, porque es uno de sus referentes, ¿no? Sí. Y también recomendar un poco, a colación de esto que íbamos hablando, el documental Rebobinando, de José Fernández Ribeiro, que uh-huh. habla un poco, quizá la época de los videoclubs, que también este tipo de películas de destape y de un poco de serie uh-huh. serie B... tuvieron mucha repercusión. Entonces, bueno. Al final, pues la gente siempre hace un poder y sí. el ser humano es una, o sea, es genial, es saca de donde no hay y al final, pues hay limitaciones de subvenciones, pues saca todo su talento, pues para intentar llevar sus proyectos adelante. En este caso, no pudiendo exhibirse en gran pantalla, pero bueno, el videoclub fue un nicho también para ese sí, tipo de trabajos, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo refleja muy bien ahí nuestro compañero José. Lo cuenta bien ahí, José, sí. Pues nada, Borja, llegamos a este final de Cinefagia, este 194. Ciérralo como más te plazca, recomienda las redes y sí. vamos a darte, bueno, la semana que viene esperamos volver por aquí a escucharnos uh-huh. Y bueno, para cualquier cosa que nos queráis contar, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web cinefagiafm.wordpress.com. Pues ahí lo dejamos, Borja. Nos vemos la semana que viene, como bien dices, a la hora que nuestros trabajos nos lo permitan, aquí, como siempre, en Radio Crash, el 105 de la FM, y en Radio Almaina 88.5 de su frecuencia modulada. Un saludo a todo el mundo. Let's go.